Bueno, pues en esta Semana de la Familia a mí se me ha pedido hacer una exposición en torno a la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia, pues recién publicada, y quizás lo primero que podríamos hacer o que debemos hacer es acotar un poco, acotar un poco lo que vamos a abordar. Amoris Laetitia es muy amplio y tiene no solo en extensión, en número de folios, sino en la amplitud de los temas que trata. Entonces hay un par de puntos muy interesantes que a nosotros nos pueden ayudar a orientarnos de por dónde tirar. Dice, hay un puntito, el punto 6, en el que el propio Papa hace una descripción sobre todo lo que va a hablar. Dice, en el desarrollo del texto comenzaré con una apertura inspirada en la Sagrada Escritura, que otorgue un tono adecuado. Capítulo primero. A partir de allí, consideraré las situaciones actuales de las familias en orden a mantener los pies en la tierra. Capítulo segundo, que es la realidad, las realidades que viven ahora, los desafíos de la familia. Después, recordaré algunas cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. Capítulo tercero, la mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia, que es lo que dice la Iglesia sobre la vocación familiar. Dice, para dar lugar así a dos capítulos centrales dedicados al amor, que son el 4, el amor en el matrimonio, y el 5, el amor que se vuelve fecundo. A continuación, destacaré algunos caminos pastorales que nos orienten a construir hogares sólidos y fecundos según el plan de Dios, que es capítulo 6, perspectivas pastorales. Luego me detendré en una invitación a la misericordia y al discernimiento ante las situaciones que no responden plenamente al plan de Dios, acompañar y discernir e integrar la fragilidad. Y por último, plantearé breves líneas de espiritualidad conyugal familiar. Él mismo hace esto. Y es curioso, porque él ya entiende que no todo le va a interesar a todo el mundo, y entonces dice, no recomiendo una lectura general apresurada. Podrá aprovechar mejor, tanto para las familias como para los agentes de pastoral, si se profundizan pacientemente parte o si se busca concretamente, según las circunstancias, lo que uno busca. Es curioso que el Papa lo dice así. Dice, es probable, por ejemplo, que los matrimonios se identifiquen más con los capítulos 4 y 5. Luego ya se imagináis que nosotros vamos a eso. Él dice, es normal que los matrimonios se identifiquen más con el capítulo 4 y 5, porque el 4 habla del amor en el matrimonio y el 5 del amor que se vuelve fecundo de los hijos. Que los agentes de pastoral tengan más interés por el capítulo 6. Los agentes de pastoral, los que están encargados de organizar la pastoral matrimonial. ¿Por qué? Pues porque el capítulo 6 es perspectivas pastorales de cómo abordarla, de cómo abordar los cursillos prematrimoniales, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues los prelados, los sacerdotes se interesarán más. Obviamente, con esta descripción, pues es obvio que nosotros vamos a centrarnos en el capítulo 4 y 5. Aún y todo, es mucho para pretender que en una charla pues hablemos de todo ello. Luego yo creo que no hay que correr. Por otra parte, creo que son los dos capítulos más novedosos, los que aportan una reflexión, pues digamos, más fresca, más práctica, y que están muy ligados a lo que es nuestra vida familiar y a nuestra vida matrimonial. Por lo tanto, la pretensión en esta charla, pues es, si alguno pensaba que yo iba a hacer una explicación así, presentación global de la exhortación, pues no. Sí que tuve ocasión de hacer aquí también, en un formato parecido, una presentación de lo que fueron las conclusiones del sínodo, que no hay tanta diferencia entre la relación de las conclusiones aprobadas en el final del sínodo y lo que después el Papa ha escrito en su exhortación. No hay tanta, básicamente, lógicamente, el Papa sigue las conclusiones del sínodo. Si alguno quisiese, pues decir, yo podría tener una especie de visión de conjunto de todos los temas, que también han sido algunos objetos en los medios de comunicación de comentarios polémicos y tal, bueno, pues quizás en esa charla anterior, en la que yo expliqué la relación aprobada en la votación final del sínodo, aquello podía responder más a eso. Bien, vamos, por lo tanto, a ser prácticos y voy al capítulo 4. El capítulo cuarto quiere subrayar, ¿no?, cómo la gracia del sacramento, porque todos los sacramentos, ¿no?, aportan una gracia particular. La gracia de Dios es Dios que se nos da, Dios que se nos comunica. La gracia no es tanto algo que Dios te da, sino que es Dios mismo que te ofrece su amistad. Yo sí que recuerdo que esto, cuando lo escuché en el estudio de teología, me ayudó, porque es verdad que cuando decimos, Señor, dame tu gracia, y parece que te tiene que enviar, no sé, pues una especie de una energía, o, a ver si no, dame tu gracia, no es una energía, no, dame tu gracia es, Señor, que tú me acompañes, es tu amistad, es tu amor, la gracia no es algo, la gracia es alguien, la gracia es alguien, Pero es cierto que ese alguien, esa gracia de Dios, pues se comunica de una manera especial dependiendo del sacramento en concreto. Y ese alguien que se nos da, ese Dios que camina junto a nosotros, pues por ejemplo en el sacramento de la confesión de los pecados, te está comunicando pues una compañía de Dios que te permite nacer de nuevo, volver a nacer de nuevo, ¿no? Cuando recibimos el perdón de los pecados, la gracia de que Dios te dice, ven, que vamos a comenzar una vida nueva. Y, por ejemplo, cuando uno recibe la gracia del sacramento del sacerdocio, de ser sacerdote, pues esa amistad de Jesús te asocia a él y te dice, ven, que vamos los dos a evangelizar el mundo, y vamos a predicar el Evangelio, y vamos a celebrar la Eucaristía, y o sea, que te quiere, pero con una manera un tanto especial, ¿no? Entonces, también el sacramento del matrimonio, que es gracia de Dios, todo es gracia de Dios, pero tiene una forma un poco particular, ¿no?, específica. Entonces, ¿qué es lo que el sacramento del matrimonio hace? Perfeccionar nuestro amor, capacitarnos para amar. Porque el amor es algo natural. El amor no lo ha inventado, o sea, el matrimonio no lo ha inventado la Iglesia, no lo ha inventado Jesucristo, estaba en la propia condición humana. Pero sí que es cierto que el sacramento del matrimonio lo que hace, dice el Papa, es perfeccionar el amor de los cónyuges, es decir, enseñarnos a amarnos en Cristo. Ahí es nada, ¿no? Amarnos en Cristo. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, pues está explicando esto, ¿no? De qué manera nos enseña Cristo a amarnos, ¿no? Nuestro amor tiene en Cristo el modelo. Y entonces el Papa, ¿qué ha hecho? Pues ha elegido el cántico de San Pablo, que tantas veces se suele pues, proclamar en las bodas, el cántico de Corintios, en el que se describe cómo es el amor. Y lo ha ido desgranando. Y la verdad es que, pues vamos a reconocer que la Iglesia en su magisterio nunca había hecho eso. Coger ese capítulo de San Pablo a los Corintios y desmenuzarlo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, porque la verdad es que ocupa una parte importante del capítulo cuarto. Verdaderamente es novedoso, ¿no? Pues digamos, nunca un papa había cogido, vamos a desmenuzar ese cántico, ¿no?, de San Pablo a los Corintios, en el que dice cómo es el amor. El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 7. Bueno, si decimos que el sacramento del matrimonio es Jesucristo que nos enseña a amar, y para que no nos quedemos muy en plan teórico, vamos a concretar, vamos a poner la letra pequeña, a ver qué es eso de enseñarnos a amar, ¿no? Entonces, echemos mano de esa carta a los Corintios y vamos a especificar, ¿Por dónde empieza esa descripción de cómo es el amor en Cristo? Curiosamente, el amor es paciente, El hecho de que se empiece por la paciencia, yo creo que la elección la primera de las características ya dice algo, Ya dice algo empezar por la paciencia, Ya dice algo. ¿Por qué comienza San Pablo? San Pablo por el amor es paciente. Bueno, no se refiere, dice el Papa, hace un matiz, dice, no se trata de que tengamos que consentir con lo que es inconsentible. Por ejemplo, el Papa dice, a ver, no se trata de consentir maltratos, agresiones físicas que no, con las que hay que saber cortar y hay que ser intolerante. Curiosamente, el Papa, a la hora de hablar de la paciencia, dice esto: si alguno se piensa que la Iglesia por paciencia quiere decir, pues asumir, aguantar, tragar con lo que es indigno, no, no se refiere eso en absoluto, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues dice, el problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales, o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que todo sea perfecto y que todo sea según hemos soñado y deseado. Y entonces eso es tremendo, claro. Eso es tremendo. Las cosas casi nunca son como las hemos soñado. Casi nunca. Vamos. Casi nunca, ¿eh? Yo creo que muchas veces nuestra vida ha consistido en soñar y después cuando uno ve que su sueño tal, a ver cómo edifico de nuevo el castillo que se ha vuelto a caer. Venga, edifico otro castillo, se vuelve a caer, edifico, se vuelve a caer, ¿eh? Edifico otro castillo, se vuelve a caer. Y esto es el construye y destruye, hasta que uno va aprendiendo y dice, ¿y por qué no en vez de edificar castillos que se me caigan y luego me frustren y vuelvo a edificar el siguiente, ¿por qué no le dejo a él que haga de arquitecto? Y estoy yo aquí, no sé, igual me evito bastante trabajo. ¿Por qué no le dejo a él, no? Que lleve la batuta de las cosas y yo me dedico, porque a veces que estoy haciendo, pues eso, ¿no? De, primero de arquitecto y luego de empresa, de, pues eso, demoledora y luego de psicólogo para intentar levantarme un poco porque me he quedado hecho polvo, etcétera. Bueno, es clave este tema, ¿eh? Es clave el hecho de que el Papa dice que la persona amada tiene derecho, tiene derecho a vivir conmigo siendo como es, siendo como es, y sin que yo me sienta escandalizado, ¿no? Sin que yo pretenda hacer a las personas a mi imagen y semejanza. El perfeccionismo muchas veces es una expresión de una falta de paz interior y de una falta de aceptación de la realidad de la vida, ¿eh? Bueno, tema, por tanto, bien clave, ¿no? Es curioso que a la hora de plantear esta, el Papa dice, comencemos ni más ni menos por la paciencia. Segundo aspecto. El amor es servicial. La paciencia, nombrada en primer lugar, no es una postura meramente pasiva, sino que también tiene que estar acompañada por una actividad, ¿eh? Si alguien pues entendiese meramente decir, bueno, hay que tener paciencia, pues nada, quédate en un rincón y por lo tanto aguanta, ¿no? Y con el aguantaformo, no, eso no sirve, ¿eh? La paciencia es un aspecto pasivo, pero que tiene que estar totalmente acompañado de un aspecto activo. Y el aspecto activo es, pues, la servicialidad dinámica y creativa que dice el Papa. Y ojo, que a veces la tentación se suele esconder de pasividad, de decir, bueno, pues yo como aquí no tengo nada que decir, pues me callo, sí, pero cuando uno se calla y muestra una falsa paciencia de alguien que está quemado interiormente, eso no es paciencia, eso es una especie de amargura contenida, no sirve. Luego dice el Papa, ese aspecto pasivo tiene que estar complementado por el aspecto activo de la servicialidad, paciencia y servicio, entre otras cosas porque ese servicio es el que va a permitir que las personas con las que tú tienes que tener paciencia crezcan. Y el Papa invoca a nuestro patrono, a San Ignacio, cuando dice que el amor se traduce más, se muestra más en las obras que en las palabras. Más en el obrar que en las palabras. Luego dice, sé práctico, Hay muchas, digamos, crisis matrimoniales que solamente se podrán desbloquear partiendo de la practicidad en el amor, la practicidad en el servicio. Sigue adelante y dice, el amor no tiene envidia. Y dice el Papa, En el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien de los otros. Cuidado con eso, ¿no? Cuando entre nosotros puede haber una especie de cierta competitividad. Cuando existe una especie de estar centrados exclusivamente en el propio bienestar. Eso ocurre así, ¿eh? Cuando uno tiene un esquema de vida muy egocéntrico, egocéntrico, no tiene la capacidad de estar disfrutando del bien de los demás y entonces fácilmente siente envidia, porque parte de un planteamiento egocéntrico. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza, no me hace sombra, no me hace sombra. A veces, por ejemplo, pues en la crisis de los matrimonios consiste en que, bueno, pues bien sea el esposo o la esposa, pues tienen una personalidad muy, muy fuerte, muy desarrollada, un cierto liderazgo, por ejemplo, un cierto liderazgo social, etcétera, y eso puede ocurrir que provoque una crisis en su esposo o en su esposa, porque de alguna manera le eclipsa, le eclipsa, o siente que eso se siente eclipsado, su autoestima, pues parece que queda en segundo lugar, ¿no? Eso puede tener muchas, muchas causas que habría que verlo, pero una causa podría ser la de decir, bueno, no puede haber un poco de envidia, no puedo tener una cierta dificultad yo en disfrutar de los dones del otro. No me puede ocurrir eso. El amor, ¿no?, nos tiene que llevar a una sentida valoración de cada ser humano, y a ser capaz de mirarlo como Dios lo mira. Que Dios me dé la gracia de mirar y de valorar, pues como Dios mira y como Dios valora. Seguimos adelante, en la carta de San Pablo a los Corintios. No hace alarde, no es arrogante, dice San Pablo. O sea, el Papa explica cómo ese amor de Cristo nos ayuda a no hacer alarde ni a agrandarnos o a ser arrogantes. Quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino incluso ubicarse siempre en una situación en la que siempre acaba siendo él el centro, el perejil de todo. Centro, el perejil de todo. Tenemos la imagen de San José, de esa capacidad, ¿no?, de ser cabeza de familia y al mismo tiempo permanecer en la sombra, lo cual es un regalo, pues es un don de Dios. ¿Cómo uno puede ejercer un liderazgo, cómo puede ser cabeza de familia y al mismo tiempo ser capaz de permanecer en la sombra y no sentir ninguna especie de sentimiento de minusvaloración, pues por el hecho de que exista un protagonismo principal en María o en Jesús, en esa sagrada familia, ¿no? Ese no hacer alarde y no ser arrogante es clave, en la vida cristiana. No se agranda ante los demás. Invoca al Santo Padre la siguiente cita: la ciencia hincha, el amor en cambio edifica. Que es de 1 Corintios 8:1. La ciencia hincha, sin embargo, el amor edifica. Es un don, el don de ser capaz de servir permaneciendo en la sombra. La lógica del amor cristiano no es la de quien siempre se siente más que los demás y la de quien necesita hacerles sentir su poder. Porque muchas veces detrás de esto se esconde pues una especie de falta de autoestima en la que uno dice, yo necesito hacer sentir mi poder a los demás, ¿no? Que sientan que están delante de una persona de peso. Y la falsa seguridad de uno en sí mismo se tiene que aliviar haciendo sentir delante de los demás que aquí hay alguien, ¿no? Hay alguien. Sigue adelante el comentario del Papa. El amor no obra con dureza. No obra con dureza. Habla él de la importancia de la amabilidad, de la delicadeza, ¿no?, en nuestro trato. Dice él, amar también es volverse amable. Volverse amable. El amor no actúa de forma descortés, no es duro en el trato, porque a veces es cierto eso que se dice, ¿no? Es que donde hay confianza da asco, ¿eh? Es verdad, esa expresión famosa, donde hay confianza da asco, ¿qué viene a decir? Pues que con eso, como nos sentimos seguros el uno con el otro, como ya nuestra relación está suficientemente consolidada, oye, pues no tenemos que estar perdiendo el tiempo con palabritas, ¿entiendes? Vamos a ser... Eso es un error, ¿eh? Es un error el que alguien piense que un amor consolidado pues ya no tiene por qué andar perdiendo el tiempo con delicadezas. Es un error. Porque dice el amor siempre tiene que ser cortés y siempre tiene que detestar hacer sufrir a los otros. Es una escuela de sensibilidad. De sensibilidad. Se requiere una mirada amable. Y esto no es posible cuando reina pues un cierto pesimismo en nosotros que tiende a destacar los defectos y los errores ajenos, ¿no? Quizás pues para compensar los propios, ¿eh? Luego también, ¿eh?, el Papa insiste en el aspecto de la amabilidad, ¿no? Una persona que tiende a ser un poco antisocial, ¿eh? Antisocial, pues eso, pues se piensa que él no tiene que estar preocupado de cómo está el otro. Entonces, se supone que el otro siempre estará bien y entonces tiene que tener hacia él palabras de cariño, pero él no tiene la capacidad de ponerse en la situación del otro, ¿no? De tener esa capacidad de empatía. Y dice el Papa que el que ama es capaz de decir palabras de aliento. Incluso dice que Jesús lo hacía. Dice, vayamos al Evangelio. Y, por ejemplo, dice el Papa... Ánimo, hijo, qué grande es tu fe, levántate, vete en paz, no tengas miedo. O sea, es verdad, Jesús utilizaba muchas palabras que eran palabras de aliento, palabras también de valoración, palabras de ánimo, ¿eh? Luego dice el Papa, ¿y eso no lo vamos a tener nosotros en el seno del matrimonio? O sea, ¿nos vamos a ahorrar esa forma también de mostrarnos aliento, cariño? No, es un error, es una tentación, ¿eh?, el que nos ahorremos eso, porque nos sentimos ya seguros en nuestra relación, ¿eh? Continúa, el Santo Padre en la carta, en el comentario de la carta a los Corintios. El amor no busca su propio interés, no busca su propio interés. Es curioso lo que dice aquí el Papa. A mí por lo menos me ha ayudado. No lo había escuchado yo esto de esta manera. No busca su propio interés. Porque claro, ¿sabéis qué dice el texto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Entonces, algunos hacen una explicación de ese texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que lo primero es amarte a ti, y si tú te quieres a ti, pues entonces solamente así, en segundo lugar, podrás amar a los demás. Parece que hay un orden de preferencia. Y dice, sin embargo, el Santo Padre dice, hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los demás. No, no es verdad que sea más noble el amor a ti mismo que el amor a los demás. No es verdad. Y dice, es cierto que hay una cierta prioridad en el amor a sí mismo en el sentido de condición psicológica. Sí, como condición psicológica sí es verdad, porque si una persona no tiene la más mínima autoestima, pues es que no le puedes pedir nada. Pero eso en cuanto a condición psicológica, ¿eh? A condición psicológica. Pero en cuanto que quien es incapaz de amarse a sí mismo, encuentra dificultades para amar a los demás. Pero dicho esto, dice, Santo Tomás de Aquino subraya que pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado. Pertenece más a la caridad el dar que el recibir. Pertenece más. El otro día, en Radio María, me lanzaron una pregunta de esas que llegan, y que llegó de un convento de clausura, ¿eh? Entonces, una pregunta de convento de clausura, pues tiene su... ¿eh? Entonces, la pregunta era, tú, fíjate tú, ¿de qué cosa se habla en una recreación, ¿no? Decía, ¿qué es más, ¿no? ¿Qué es mayor don? ¿El ser amados por Dios o el que nosotros le permitamos amarle a Él? La verdad es que es una pregunta que tiene su cosa, ¿no? Luego descubrí que Cabo de Villa y algunos autores habían hablado de ese tema. Lo busqué por ahí y me di cuenta que la pregunta de las religiosas tenía tela, ¿no? Decía, ¿qué es mayor don? ¿El ser amados por Dios o el que Dios te permita amarle a Él? Claro, nosotros yo creo que quizás fácilmente diríamos, hombre, mayor don es el ser amado, ¿no? Pero fíjate, podríamos decir que lo segundo es mayor don todavía, el que Dios nos permita amarle a Él, o sea, que Dios se rebaje hasta decir, me amas, me quieres, o sea, a que Dios se muestre necesitado del amor humano, ¿no? El colmo del abajamiento de Dios es el que Dios nos pida nuestro amor. Supone, vamos, el máximo, el máximo de que Dios se nos muestre como esposo, como si hubiese una cierta equiparación, ¿sabes?, entre el esposo y la esposa, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Dice aquí el Santo Padre, pertenece más a la caridad el amar que el ser amado, el querer, el amar que querer ser amado. Las madres que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas, obviamente. Es más propio del ser materno el buscar amar que el ser amadas. Bueno, pues este es el amor que da la vida por los demás. El amor que da la vida por los demás. Luego quedémonos con este aspecto, ¿no? No busca su propio interés, es cierto. Forma parte de la dinámica del amor. La donación hasta el olvido de nosotros mismos. Por eso Jesús complementó eso de que amarás al prójimo como a ti mismo, lo complementó como amaros como yo os he amado, que ya es distinto, eso ya es mucho más que el que ama al prójimo como a ti mismo, amaros como yo os he amado. Sigue adelante, el comentario de San Pablo a los Corintios. No se irrita, el amor no se irrita. Y dice, a ver, si la primera expresión del himno nos invitaba a la paciencia, que evita reaccionar bruscamente, ¿no?, ante las debilidades o los errores de los demás, ahora parece que se refiere a la reacción interior que se suele provocar en nosotros por algo externo, ¿no? Se trata de una especie de cierta violencia interna. Sentirse irritado es no lo aguanto, ¿eh? O sea, es decir, yo mismo no aguanto la impaciencia que me provoca esa situación que está ahí fuera, ¿no? Y dice el Papa, mira, la indignación es buena, que uno se siente indignado, como se sintió Jesús, ¿no?, cuando hizo aquel gesto de la expulsión de los mercaderes del templo. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar frente a una injusticia, una injusticia. Pero es dañina cuando lo que me está haciendo es desestabilizarme a mí. Que eso es lo que significa estar irritado. Estar irritado es cuando tú te estás desestabilizando. Y en el fondo, pues, no estoy bien. No estoy bien. El que está irritado no está bien y no es capaz de hacer nada bien porque se ha irritado. Ha perdido la paz interior. Y entonces dice él, mira, estar irritado es haberse dejado vencer por el mal. Que el mal te ha vencido. Una cosa es que el mal te ataque, otra cosa es que tú estés mal, ya eso lo has fastidiado, eso es estar irritado, estar mal. Por eso el Santo Padre insiste, que no nos sorprenda la puesta del sol en la irritación, no acostumbrarse, esto es una cosa que repite mucho el Papa, esos encuentros con los matrimonios, lo repite mucho, no dejar que la puesta del sol, pues nos retiremos con la irritación sin haberla restituido, porque eso, pues uno se acostumbra a estar mal consigo mismo y hace callo y de alguna manera le dificulta, ¿no? Pues él está acumulando cosas que luego va a ser mucho más fácil restituirlas. Lo repite mucho el Santo Padre esto. No permitir que la puesta del sol termine nuestro día sin haber sanado, ¿no?, una situación de irritabilidad. Sigue adelante el comentario. No lleva cuentas del mal. No lleva cuentas del mal, que obviamente es una llamada también al perdón en el seno del matrimonio. No tomar en cuenta el mal. No anotar, porque a veces uno dice, no lo dice, pero es como si, bueno, lo anoto, ¿eh? Entonces voy teniendo una lista y ya veré a ver esta lista en qué momento la utilizo, ¿no? Uno va viendo, ¿eh?, los fallos del prójimo, va anotando en el subconsciente, ¿eh? Porque eso no, él no ha dicho voy a anotar esto, pero sí que tiene una actitud interior en la que dice, bueno, a ver, ¿eh?, tú tendrás una lista mía, pero yo tengo una lista tuya. Entonces vamos a, ¿eh?, cada uno la guarda para un momento más propicio, ¿no? Más propicio. Dice, ojo, no con eso, ¿no? Ojo con llevar cuenta del mal, ¿eh? Lo contrario es el perdón. Fijaros, el perdón, yo creo que el perdón perfecto no solo es el que, haciendo un sobreesfuerzo humano, dice, venga, olvídate, venga, perdónalo, venga, ¿eh? Sino el perdón perfecto es el que no es tan vulnerable a la ofensa. El verdadero perdón, ¿sabes?, no consiste en decir, bueno, mira, voy a hacer una heroicidad, ¿eh?, martirial, voy a perdonar esto, voy a hacer una novena, ¿eh?, voy a hacer una novena, ¿a quién hago una novena? A ver, ese perdón no es mi perfecto, ¿sabes? El perdón perfecto es el que comienza por no sentirse tan fácilmente ofendido. Eso para empezar, ¿eh? Lo otro tiene sus peligros, ¿eh? Tiene sus peligros porque, sí, perdono, ¿eh?, perdono, pero estoy anotando, ¿sabes? Estoy anotando. Yo me pongo una estrellita aquí, ¿eh?, que he perdonado esto, entonces, ¿eh?, esto es una estrella que después de la que yo tengo que sacar alguna, ¿eh?, algo a cambio en otro momento determinado, ¿eh? Entonces, a ver, el perdón perfecto no es ese. Es el de no lleva cuentas del mal. No toma, ¿no?, o sea, no lo toma a pecho. El no ser tan fácilmente vulnerable, pues yo creo que forma parte de un perdón que ha llegado a adueñarse de nuestra psicología, que ha llegado a empaparnos, ¿sabes? Que no es algo externo, sino que ha llegado a ser interiorizado, la actitud del perdón. Y además suele ocurrir, que cuando alguien es muy vulnerable, y tiene que hacer esos sobreesfuerzos para perdonar, le suele ocurrir una cosa que dice aquí el Papa, es que tiende a darle la misma gravedad a todo. Ya me han vuelto a fallar, ¿no? Entonces, ya está, ¿eh? Le doy la misma importancia a una pequeña cosa que a una cosa grande, porque en el fondo es mi vulnerabilidad lo que está en juego, más que la objetividad de las cosas. Entonces, como soy vulnerable, ¿sabes?, me hace tanto daño un mosquito como un elefante. Creo que es también una de las características, ¿no?, las que se puede traducir este aspecto. La comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solamente con un espíritu de sacrificio, ¿no? Y el espíritu de sacrificio es, venga, olvídate de ti mismo, ¿eh?, y pelillos a la mar, ¿eh?, como se dice, ¿no? Que esto solamente yo creo que se obtiene cuando uno ha llegado a comprender cómo es el amor de Cristo con nosotros. Que, si os fijáis, lo que es impresionante es ver que el perdón de Jesús es un perdón que excusa. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate, ¿eh? Jesús no dice, Padre, perdónalos, son malísimos, pero como nosotros somos muy buenos, vamos a hacer un acto impresionante para perdonarlos. No, fíjate, es que lo gordo es que encima va Jesús y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oye, encima les excusa, tú. Es un perdón de no llevar cuentas. De no llevar cuentas. El que hace Jesús. Y solamente quien ha recibido así el perdón de Cristo va a ser capaz de hacer lo mismo, ¿eh? Eso. Sigue adelante el himno. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Alegrarse con los demás, ¿eh? Que es muy también complementario de lo que hemos dicho antes de no tiene envidia, ¿eh? No tiene envidia. Esto es imposible para quien necesita estar siempre comparándose, o compitiendo, que también es, incluso con el propio cónyuge, que a veces tenemos, ¿no?, pues esa especie de complejillo, ese complejillo de inferioridad que me lleva siempre a estarme comparando, ¿no? Ojo, ¿no? Porque cuando uno tiene ese complejillo, esa especie de competitividad, pues hasta le puede, el demonio, le puede meter el gol de que se pueda alegrar porque algo, el otro haya quedado un poco humillado, ¿eh? Se puede decir, bueno, menos mal que de vez en cuando mete la pata él, ¿no? O sea, porque, no sé, aquí siempre soy yo el que mete la pata, ¿no? Menos mal que también este de vez en cuando. O sea, ese tipo de sentimientos, ese tipo de sentimientos, decir, hombre, menos mal, O sea, que es que el demonio nos mete goles como eso, ¿sabes? ¿Eh? Nos mete... Aquí tengo yo una especie de pequeño... Jolín, menos mal, me siento un poco... Es curioso que en nosotros suele existir, es decir, una de las tentaciones diabólicas es que el mal compartido te alivia más. Suele ser así, Suele ser así. Claro, si el mal está más compartido, dice, pues hombre, no sé, Ahora, como me vea yo solo... con el vestido manchado y todos los demás se lo tengan limpio, lo paso peor, ¿no? Ahora, si está todo el mundo enfangado, pues bueno, tranquilos, ¿no? No me veo yo. Eso puede ocurrir, puede ocurrir. Y detrás de ello se esconde, pues, esa especie de tendencia a la competitividad, ¿no? Contra la cual tenemos que luchar tanto. Dice el Papa, la familia debe de ser el lugar donde alguien que logra algo bueno en la vida sabe que lo van a celebrar con él. Es una bonita definición, Una familia es el lugar en el que uno sabe que algo hermoso que ha logrado en la vida lo van a celebrar con él. Esa es la familia. Voy a ir ahí y se van a alegrar a tope. O sea, esta no es mi alegría, es nuestra alegría. Eso solamente ocurre, ¿sabes? Pues eso, ¿dónde ocurre? Todo lo disculpa. Todo lo disculpa. Toda disculpa, dice, puede ser muchas veces guardar silencio sobre lo malo que puede haber en la otra persona. No suele ser prudente estarse desahogando sobre los defectos de mi marido o de mi mujer con los amigos. No suele ser prudente. No es prudente, Eso ocurre a veces, Ocurre con frecuencia. Que hay un café en la cafetería y uno dice, pues se pega el desahogo y madre mía, eso es una... Eso es un peligro tremendo, esos desahogos. Implica, por lo tanto, guardar silencio, limitar el juicio. Porque para poder guardar silencio hay que limitar el juicio. Si uno juzga mucho, no va a ser capaz de guardar silencio, porque explotará. Luego, esto es así, esto es de psicología básica. A ver, es imposible juzgar mucho y no hablar nada. Bueno, eso es una olla express que va a hacer pum. Para poder limitar, o sea, para poder ser discreto en el hablar, también hay que limitar el juicio. Contener la inclinación siempre pues, a estar haciendo el juicio de cada cosa concreta, ¿no? Y examinarnos si detrás de esa tendencia a juzgar a los demás, a juzgar, no se está escondiendo una especie de buscar el refuerzo de la propia imagen. Por cierto, que dice el Santo Padre, que también es otra de las características suyas, que predica muchísimo, que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es muy dura en el juicio de la lengua. O sea, es muy dura, La Sagrada Escritura es muy severa con esta ligereza en el hablar, con el hablar más de lo debido, con las palabras ociosas, con las críticas, con las calumnias. En eso, la Sagrada Escritura, fíjate, es de los temas con los que es más exigente. Y por cierto, el Papa en eso se caracteriza, desde luego, con mucha fuerza, con la crítica contra la crítica, Por eso, dice... No únicamente contenerse en las críticas, sino intentar mostrar el lado bueno del cónyuge ante los demás. Por ejemplo, si a ti te llega noticia, que yo no digo que a nadie se le ocurra hacer esto por estrategia, por Dios, porque sería ya el colmo, claro. Pero si a uno le llega noticia de que su esposo o su esposa, en un lugar determinado, ha hablado bien de él, eso tiene muchas implicaciones. Uno puede decir, bueno, ¿qué va a hacer? Pues, uy, lo lógico, ¿no? No, no, perdón, no, no, no. No, no, eso no es lo lógico. Eso no es lo lógico. Hay cosas que marcan la diferencia, Por ejemplo, una cosa que marca la diferencia es cuando mi esposo o mi esposa, yo veo que está queriendo a mis padres, o sea, que sé que habla de mis padres como si fuesen los suyos, madre. Eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Y también, obviamente, el que yo sepa que hablan bien de mí, a mí, me ayuda a crecer. Me ayuda a crecer, porque muchas veces cuando de una persona se remarcan sus defectos, casi le estamos condenando a perpetuarse en ellos, porque se está hablando de una manera en la que no hay esperanza de que cambie. Y si alguien si estamos subrayando determinados aspectos positivos, le estamos dando la autoestima necesaria para que pueda seguir creciendo en ello, ¿eh? Bueno. Luego, importante este aspecto. Sigo adelante. Todo lo cree. Todo lo cree. Dice. El Papa dice, bueno, aquí yo lo de todo lo cree, no creo que haya que referirse a la fe teologal. Dice, no creo que San Pablo se estuviese refiriendo a la fe teologal cuando dice esto. Sino más bien se está refiriendo en el sentido de confianza. Todo lo cree. O sea, tiene confianza. O sea, no está siempre sospechando. No únicamente no sospecha, sino que reconoce la luz de Dios que está detrás de todas las personas. O sea, que yo sé que hay una luz de Dios detrás de cada uno. O sea, tengo esperanza, sé que Dios tiene con quien está casado conmigo, sé que Dios tiene un designio de salvación, un designio de santidad, y yo creo que Dios lo va a llevar adelante, yo creo en la santidad de mi esposo o de mi esposa. Creo en ello, creo que Dios tiene un proyecto que está en crecimiento, que está en curso, ¿no? Esta misma confianza, pues, hace que la relación que tenemos sea de más libertad, de no ser tan sofocante. Oye, déjale que crezca, o sea, que Dios le lleva, ¿no? Dios le conduce. No voy a pretender yo ser sofocante, ¿eh? O sea, no, es cierto que a veces uno tiene un equivocado afán de perfeccionismo que puede llegar a ser sofocante, a estrangular. Deja un poco de libertad, ¿no? No sofoques, que Dios tiene más deseo que tú de que crezca en perfección. Dale un poco de aire, Dale un poco de aire, Dice, deja en libertad, renunciando a controlarlo todo, a poseer, a dominar, ¿no? Este es un aspecto de decir, oye, confía en Dios, tú todo lo cree, todo lo confía, Lo cual también hace que si eso existe, será mucho más fácil que en el seno del matrimonio haya, pues, un espacio de crecer en transparencia, en claridad, y de que si a alguien le está pasando algo, algo que, pues, que ha tenido un retroceso o tiene un problema, no tendrá corte de decirlo. Porque si pretendemos, ¿sabes?, ser tan sofocantes, tan no sé qué, el otro dice, joder, cualquiera dice esto, cállate, esto no lo digas, porque casi no me están permitiendo ni tener una debilidad. Y de ahí se suele conllevar que no haya sinceridad en la comunicación. Que no haya sinceridad, O sea, no ser sofocante, porque confío en Dios y sé que le irá ayudando a crecer, permite que haya más, digamos, sinceridad en la comunicación, Todo lo espera, Dice el siguiente aspecto, el siguiente versículo de San Pablo a los Corintios. Todo lo espera, El amor verdadero no desespera del futuro. Sabe que en el plan de Dios todo está llamado a una plenitud. Que en el momento presente no la hemos alcanzado, vale, pero es que el cielo no está aquí, El cielo no está aquí, y eso es muy importante saberlo. O sea, al tener una esperanza teologal en el cielo, hace también que nosotros modulemos lo que cabe esperar de esta vida, Esperar en esta vida el cielo es un error, Implica aceptar que algunas cosas pues van a suceder y no están en nuestra mano cambiarlas. Y no van a ser como uno desea, pero que igual Dios, en su plan y en su designio, es capaz de escribir derecho con líneas torcidas. Y yo confío en eso. Y como al final aquí lo importante, lo decisivo va a ser la vida eterna, pues todo lo espera. Porque la última, digamos, el último capítulo lo va a escribir Dios. Por ejemplo, imagínate que uno tiene un hijo, pues como a veces nos ocurre, pues con una determinada enfermedad, que uno dice, y esto, ojo, tú fíjate qué limitación. Bueno, pero nuestra meta definitiva no era el cielo, ¿o qué? Pues entonces vamos a modular un poco cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es el cielo, ¿no? Luego todo lo demás es relativo a esa meta definitiva y última. Todo lo espera, ¿eh? Por tanto, incluye la certeza en el más allá, ¿eh? En el más allá. Y solamente en la resurrección de Jesucristo seremos plenamente transformados. Y qué importante es que tomemos como la meta principal de la familia es que nos juntemos todos en el cielo y seamos eternamente felices. Y si eso lo olvidamos, ojo, sin darnos cuenta, va a haber otra cosa que ocupe la meta final. Estamos equivocados. Cuando eso deja de ser la meta final, lo malo es que hay otra cosa que pasa a ser idolátricamente la que ocupa ese lugar y le hemos fastidiado. No, nuestra meta es que la familia pues goce de la plenitud eterna en el cielo. Todo lo demás, bueno, pues vamos a ver qué lugar ocupa, el cuarto, el quinto, el sexto, pero como ocupe el primero, el que es el sexto, lo has fastidiado. Por eso todo lo espera. El Papa lo interpreta así. Todo lo soporta. Bueno, pues, ¿a qué se refiere? El Papa lo interpreta. Mantenerse en paz, fieles, en una situación hostil. En una situación hostil. La virtud de la fortaleza se suele medir más por la capacidad de encaje que por la capacidad de zurrar. Aquí, digamos, nosotros la virtud de la fortaleza la solemos interpretar como el que tiene capacidad de... No, mira, la virtud de la fortaleza se demuestra más en la capacidad de encaje que en la capacidad de ataque. Mucho más, mucho más. Lo primero, la primera condición para ser un buen boxeador no es tener mucha pegada, sino tener un poco de encaje. Porque, claro, por mucha pegada que tengas, si a la primera que te dan te vienes abajo, tú no puedes ser boxeador. Tú olvídate. Porque alguna te van a dar. Y si te vas a caer al suelo, ¿de qué te sirve tener pegada? No te sirve de nada. Eso no es fortaleza. Bueno, pues esta es un poco, digamos, la interpretación que hace el Papa, eso de aquí, de todo lo soporta. Aquí la clave está en un amor que tiene capacidad de encaje y de sobrellevar los reveses sin que seamos vulnerables a ellos. Diciendo, bueno, tira para arriba, ¿no? Tira para adelante, ¿no? Resistencia dinámica y constante, dice el Papa. Resistencia dinámica y constante. No quebrarse, no quebrarse, sino tener la capacidad de encaje interior. La persona fuerte es la persona que rompe la cadena de la decepción, es la cadena que es la persona que rompe esa cadena. A veces dice el Papa esto y concluye con esto, esta explicación. Lo voy a leer porque es un párrafo que me ha impresionado. Dice, a veces me admira, por ejemplo, la actitud de personas que han debido separarse de su cónyuge para protegerse de la violencia física y, sin embargo, por la caridad conyugal, que sabe ir más allá de los sentimientos, han sido capaces de procurar su bien, aunque sea a través de otros, en los momentos de enfermedad y de sufrimiento, de dificultad. Esto también es amar a pesar de todo, Fíjate tú qué ejemplo pone el Papa para concluir el cántico de San Pablo, ¿no?, a los corintios, diciendo, mira, es que el amor es capaz, ¿no?, de incluso en situaciones verdaderamente complicadas, de ser capaz de mostrar el amor en medio de imperfecciones absolutas, sin que el rencor te haya dejado incapacitado, ¿no?, para amar, sin que las heridas de tu vida te hayan impedido vivir el proyecto del amor pleno al que Jesucristo te ha llamado, ¿no? Bueno, en definitiva, el capítulo cuarto, en el que después entra ya en temas concretos, por ejemplo, el diálogo en el matrimonio, pues la sexualidad en el matrimonio, etcétera, pero el capítulo cuarto se abre con este comentario, comentario al cántico de San Pablo a los Corintios. Pienso que es muy un comentario básico en el sentido que pone las bases. Pone las bases para todo lo que posteriormente vayamos a decir, porque está explicitando cuáles son las características del amor de Jesucristo. ¿Cuáles son esas características? ¿Qué supone lo de amarnos en Cristo? ¿De qué manera el amor de Cristo está tiñendo, está dando color, dando características concretas al amor conyugal, al amor humano? Lo dejo ahí. El fondo, pues, digamos que para que os hagáis una idea, hemos comentado medio capítulo cuarto, más o menos. O sea, nos falta otro medio capítulo cuarto y luego el capítulo quinto, que es el de la... pero, bueno, yo creo que merece la pena que la descripción que hagamos, pues, no, como dice, como aconseja el Papa, no corramos, sino que vayamos haciendo catas de aspectos concretos que nos vayamos aplicando. Lo dejo aquí.